Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 5 de noviembre, una edición de noticias en la que continuamos informando sobre los temas abordados en la sesión plenaria del pasado 30 de octubre. En ella, el alcalde de Ubrique ha informado que se ha convocado para la tarde de hoy martes una junta de portavoces municipales donde se van a abordar asuntos como los presupuestos municipales 2013 y la gestión del servicio de aguas. Manuel Toro, además, ofrecía al pleno información sobre diferentes contactos mantenidos con responsables de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Comento varias gestiones que he realizado, entre las cuales esta semana he estado haciendo llamada a la Delegación de Medio Ambiente, que ya me habían comunicado con anterioridad el tema de la cesión del campamento juvenil y de parque periurbano. Esta misma semana está hablando con el técnico, que ya tiene la y tenía ya con anterioridad la autorización del delegado, y me ha dicho que sobre ese tema la semana que viene recibiremos resolución en cuanto al campamento juvenil y el parque periurbano. Esta semana también visitas a la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, pues se han hablado varios temas. Estuve hablando con la presidenta de la Mancomunidad, donde hizo gestiones aquel mismo día llamando al delegado territorial de Obras Públicas y comentándole al delegado que se estaban buscando ya soluciones urgentes, con partidas de urgencia. Y esa misma mañana estoy hablando con el delegado territorial y que están buscando una solución urgente para el tema del arreglo de las carreteras competencia de la Junta. Asimismo, también estuvimos hablando del tema de Básica, que dimos ya una previa información económica, lo que era la cuestión que planteaba Mancomunidad en cuanto a Básica. La semana que viene estará toda esa información finalizada y convocaré una reunión para informar sobre ese tema. Hoy se ha convocado reunión de portavoces. Dentro de los puntos del orden del día son presupuesto 2013, el pliego del ciclo del agua, como también el tema de generación de partidas presupuestarias. Otro de los temas que también he estado hablando esta semana con Diputación, ya han licitado por parte de Diputación, presupuesto de la Diputación, el arreglo de lo que serían ya las obras de la carretera de mejora, competencia de la Diputación, que pienso que en 7-8 días estará más o menos resuelto, porque ya, como digo, se ha licitado, ya la empresa se ha presentado. Y la partida presupuestaria está con dotación económica. El tema de también esta semana he estado hablando porque había una cuestión de que ya se tenía que haber resuelto, que eran unos fondos europeos que por un importe aproximado de 500.000 euros para el tema de iluminación. Ese expediente se estaba mirando hoy mismo en Diputación porque se ve que ahí ha habido entrada de fondos europeos. Y espero que la semana que viene tenga ya claro este tema para que me digan ya de una vez por todas sobre este tema y que este tema se solucione y empiecen ya con la mejora que se tenía planteado sobre este tema. Asimismo, en el informe de áreas y delegaciones intervenían el concejal de Medio Ambiente y Juventud, Bartolomé Panal, quien informaba sobre la puesta en marcha de un curso-taller sobre alemán básico, y el concejal de Deportes, Turismo y Seguridad, Víctor Chávez, quien daba a conocer que se va a celebrar una reunión de la Mesa de la Seguridad el próximo 7 de noviembre, donde se va a proceder a la adhesión a un convenio contra la violencia de género. Comentar desde la Delegación de Juventud. Se va a organizar un curso-taller de alemán práctico dirigido a jóvenes comprendidos de edades comprendidas entre 16 y 30 años que deseen iniciarse en el conocimiento de este idioma. La inscripción se realizó del 14 al 28 de octubre en la Casa de Juventud, teniendo un total de 15 plazas ofertadas. Esta inscripción será gratuita. si bien se solicitó la entrega de 30 euros que se dará que será devuelta a quienes completen al menos el 90% de la hora lectiva del curso. La duración de este curso taller alemán práctico será de 36 horas distribuidas durante los martes, miércoles y jueves desde el día 5 hasta el 28 de noviembre, impartiéndose las diferentes sesiones en horario de 4 a 7 de la tarde en la dependencia de la Casa de la Juventud. Comentan también que el pasado sábado 26 de octubre en el Salón de Actos de Maestro Francisco Fatou se acogió una iniciativa organizada por ICE Editorial y la Concejalía de Juventud de la Juventud de Ubrique a través del Centro de Información Juvenil, denominada Demuestra lo que vales, de donde se abrió un plazo para participar en esta acción formativa. El tema que se abordó, entre otros, fue el manejo de las redes sociales para la búsqueda de empleo, carta presentación para la empresa y cómo elaborar un buen currículum vitae. Y todo ello con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas a través de las redes sociales. Comentar que fue una ponencia muy interesante para, por supuesto, todos los asistentes. Desde la Delegación de Medio Ambiente, dada la problemática de gatos que hay en diferentes calles de nuestro pueblo, este mes se han hecho actuaciones en barriada Antonio Vega y la barriada Andalucía, donde se han recogido un total de 7 gatos callejeros. Decir también que la próxima semana habrá una nueva actuación de recogida de estos animales. Decir que se siguen mandando escritos a diferentes establecimientos para que cumplan los horarios establecidos. Por otro lado, me gustaría felicitar a muchos establecimientos que sí están cumpliendo con la limpieza después del cese de su actividad, como se recoge en la ordenanza municipal de RSU y limpieza viaria. Al mismo tiempo, cumplir con el horario establecido. Esto es todo. Gracias. Bueno, yo voy a ser bastante breve, comentar que lo más importante que tenemos ahora con el respecto al tema de seguridad va a ser la celebración del próximo día 7 de una mesa de seguridad para adherirnos a un convenio contra el maltrato de género. Decir que en tráfico, pues, aparte del estudio y cambio de algunas señalizaciones por parte de los estudios de los técnicos, se ha hecho también una campaña de retirada de remolque de la vía pública. En turismo, puede decir que del 4 al 6 de octubre se celebró en Jaén una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior, donde Ubrique estuvo presente dentro del stand del Patronato de Turismo de Cádiz. Y en este mes, pues, hemos tenido la visita de distintos periodistas alemanes, así como por otra parte de un periodista, una escritora y un sociólogo mexicano interesados en conocer nuestro casco urbano para la recopilación de información para distintos libros. Pues en deporte también destacar que el pasado sábado 19 de octubre se celebró una convivencia Levín de Pádel de la Sierra con la participación de unos 50 niños de distintas localidades. También, pues, el pasado domingo día 27 se celebró la tradicional carrera de las nutrias pantaneras con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento, que transcurrió con total normalidad. Se ha puesto en marcha también la escuela de natación, donde participan más de 200 niños, y igualmente también, pues, se ha puesto en marcha la escuela de fútbol. Por mi parte, ahora mismo nada más. Gracias. Nos centramos ahora en destacar las intervenciones realizadas por los concejales de la oposición en el punto de ruegos y preguntas del Pleno Ordinario del mes de octubre. Comenzamos con los integrantes del Grupo Municipal Andalucista. María José Rubiales se interesaba por conocer cuándo se van a realizar las obras de mejora en la carretera de acceso a Ubrique, así como solicitaba información sobre el Belén Viviente 2013 y el yacimiento de Ocuri, entre otros asuntos. Quería preguntarle al señor alcalde si el tema de la carretera, de la variante, ¿había alguna novedad? ¿Ha tenido usted alguna noticia al respecto de si se va a arreglar, cuándo, etcétera? Había un compromiso por el delegado territorial en hacer estudios sobre ese tema. No podía contactar directamente con él, pero, como digo, sí la presidenta de Mancomunidad, porque estuve comentando el tema de la carretera. Se hizo la semana pasada una gestión, esta semana, ¿verdad? Y sí le habló de que desde la Delegación Territorial de Obras Públicas se estaba buscando una partida de urgencia para que se inicie cuanto antes el arreglo de las carreteras

Y hoy finalizamos con dos comunicados que nos llegan desde diferentes asociaciones vecinales. Por un lado, la Asociación de Vecinos Avenida España convoca a todos los vecinos a una reunión para mañana miércoles, día 6 de noviembre, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Reina Sofía. Se solicita la asistencia de los socios a esta reunión prevista para mañana miércoles. Y por otro lado, la Asociación de Vecinos El Sacrificio informa que este próximo 14 de noviembre se va a celebrar una charla informativa sobre salud a cargo del doctor Antonio Rodríguez Carrión. En el encuentro se tratarán temas como el Alzheimer, la diabetes, las enfermedades del corazón y todas aquellas cuestiones que planteen los asistentes. La cita será el 14 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Salón Social de la Asociación de Vecinos El Sacrificio. Son los temas que destacan en la jornada de hoy martes 5 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.